fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. ¿Qué tal? Buenos días, esta es una nueva emisión, estamos hasta las 11 en el programa de La Banquina por la FM 105.7. Mi nombre es Diego Vidal y estamos con Felipe del Arme y con Maxi en la operación técnica. Esto que acabamos de escuchar, Felipe, tiene que ver con parte de nuestra historia, ¿no es cierto? Sí, exacto. Esto, algo que se ignoró en bastante de los medios, en bastantes medios, fue... Era un audio original de lo que fue hace 42 años el Cordobazo, una pueblada que sacó de una patada en el orto a un dictador, un hijo de remil puta, que creía que se podía llegar a quedar en el gobierno 20 años. No llegó ni a 3. Viste, bueno, es parte de la historia. Lamentablemente, sí, como decís vos, en ningún medio se ocupó, o sea, me preocupa que no se hayan ocupado medios como Página 12, Miradas al Sur, qué sé yo, Tiempo Argentino, que no se ocupen otros no me llama tanto la atención, aunque para ser honesto, Clarín suele también a veces sacar suplementos especiales, pero bueno, a lo mejor es que como no es un número redondo, o a lo mejor no conviene acordarse mucho. En Córdoba se acuerdan mucho del Cordobazo, sobre todo cuando hace muy poco... Le sacaron el nombre a una de las avenidas principales que se había bautizado como Agustín Tosco, uno de los líderes de esta rebelión popular, y generó bastante ruido y sigue generando, y tenemos al historiador escritor Osvaldo Bayer también prendido en la campaña para recuperar ese nombre de la historia, ¿no? Y desde La Banquina nos sumamos. Sí, obviamente, y lo que sí voy a hacer justo que también con la agencia de noticias oficial Telan, que en este viernes publicó una entrevista a la hija de Atilio López, otro de los dirigentes sindicales que participó junto a Tosco en esta rebelión popular, como decíamos al comienzo. Bueno, seguiremos hablando un poco más del Cordobazo, de Tosco y de nuestra historia argentina. Estamos hasta las 11, ¿vamos con las tapas? Vamos. Bueno, ya que lo mencioné, vamos a arrancar con Clarín. Dale. Clarín, llamativamente, me llamó a mí la atención, obviamente. No sé si a los oyentes también, y a usted también, Felipe. El gran título de Clarín es que Boca festejó con otro gol de Palermo. No hubo elecciones, no pasó nada, no, nadie votó, nadie nada. No, sí, hubo elecciones. Uno es un conato de elección, el resto, la cola de la elección de Chubut, que vergonzosamente hubo que volver a votar en... 2.000 personas tuvieron que votar, más o menos, 1.900 y pico de personas. Una vergüenza. Sí, una vergüenza porque realmente todo el proceso anterior estuvo viciado. Y acá para el diario de La Noble, la señora Noble, el kirchnerismo no pudo evitar la derrota. O sea, la diferencia fueron 384 votos para el candidato oficialista de Chubut, Bussi. Y la diferencia es nada, 36-71 a 36-57 contra Elías Cheche, que era el candidato del kirchnerismo. Pero bueno, nada, llama la atención que también bajó el nivel de conflictividad del discurso del flamante gobernador de Chubut, Martín Bussi. La Rioja también, hubo elecciones, ganó Bede de Herrera con el 73% de los votos. El título de Clarín es que ganó el PJ y Menem respaldó a Cristina. Eso es lo más importante para Clarín. Y después, bueno, surgen dudas con la futura ley del servicio doméstico, que lo tiene muy preocupado al diario que fundó Roberto Noble. No sé si los tendrá preocupado por los derechos del personal doméstico o porque tengan que blanquear a su personal doméstico, ¿no? Bueno, vamos con La Nación. Para La Nación el gran título es Triunfan Bussi en Chubut y el kirchnerismo en La Rioja. Hace una mención sobre los distintos resultados, sobre las distintas posiciones de cada uno. El otro tema fuerte es River juega mal, no gana y cada vez sufre más, a diferencia de Clarín que ponía a Boca. Por otro lado, la Argentina es el país más proteccionista del mundo, dice en una nota de Política Comercial. Por otro lado, en esta lista, en esta sábana impresionante que tiene como tapa La Nación, el otro título es ¿cómo proteger a los chicos de la realidad? Algunas noticias pueden provocarles traumas. Por supuesto que no les dicen que lean La Nación. Y los otros dos títulos... tienen que poner el paca paca. Claro. Está muy bien. Y por otro lado es, bueno, hablar de una casa en el aire para generar conciencia. Es una muestra que están haciendo en Plaza de Mayo, haciendo un reclamo. Y el otro último título fuerte que presenta es un Dream Team para defender a Strauss-Kahn. Respecto del recientemente encarcelado, supuestamente violador, ex director del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Tendría que haber metido preso hace rato por violación, porque creo que a nosotros nos tocó en algún momento también. Nos venían pomando hace rato. Sí. Bueno, página 12. Página 12 encabeza hoy con una entrevista a Linus. Linus Torvald, perdón, creador del sistema operativo Linux, sistema de código abierto, que bueno, se viene usando y se viene adoptando por suerte en muchos países del mundo, sobre todo América Latina, como Brasil y Argentina también está detrás de eso en su administración pública, en vez de darle de comer a Windows, a Microsoft. Y al señor uh-huh. Bill Gates, que pobre, a lo mejor hay que ayudarlo un poco, que no le va muy bien económicamente. Después, el título principal de Página 12 es Suma y Sigue, el Frente para la Victoria consolida su camino hacia octubre. El gobernador Pedro Herrera, que compartió su triunfo con Cristina Kirchner, arrasó en La Rioja con cerca del 70% de esa página. Clarín le dio más, pero bueno. En Chubut, tras meses de disputa por el irregular escrutinio, consiguió mantener su ventaja provisoria Martín Buzzi. Y el ahora gobernador electo bajó el tono de confrontación con el oficialismo. Bueno, y después también hay una referencia al viaje que está realizando Cristina Kirchner, la señora presidenta, por México y luego va a Italia. Ayer estuvo reunida con Carlos Slim, con el hombre de los millones, dice Página 12. Que además, entre eso, tiene fuertes inversiones en Argentina. Prometió 1.500 millones de dólares de inversiones en telefonía. Ya sabemos que es el dueño de Claro. Cuando venga el link, yo voy a hablar con usted, hablando de Claro. Claro. Bueno, y Crónica Firme contra el Pueblo dice, en un título gigantesco, amarillo, se copa. Foto de los muchachos de Boca abrazándose, Palermo arriba de la montonera de gente. Boca venció 1-0 a Newell's con gol de Palermo, que aparte señala entre paréntesis, cerró un penal y se ilusiona con jugar la Sudamericana. Debajo, Tigre, una fiera, porque le ganó 2-1 al líder Vélez, y River, que sigue en promoción. Los otros títulos son Elecciones 2011, La Rioja cómoda, victoria del kirchnerismo, Beder Herrera, Chubut, más chiquitito, dice... Buzzi confirmó el triunfo y será el gobernador. Después, delincuentes los toman de rehenes y desvalijan la casa. Otro tema, asaltante cantó una canción de Piñón Fijo para calmar a una nena. Esta cosa así emotiva y conmovedora. Están mejorando los muchachos. Están... Y finalmente el tema de la ceremonia privada para el bebé de Juanita. Habrá leído la nota de La Nación de cómo proteger a los chiquitos de la realidad, ¿no? Claro. El Diario Popular parece que se puso de acuerdo también en la tapa con Crónica, mejor es el mismo editor, y puso Boca se copa con dar pelea y pone los festejos de Boca, de Palermo sobre todo, después del único gol que hizo ayer que hicieron los Genese, contra Ñul. Después está, ganó Beder y se lo dedicó a Cristina por el triunfo del oficialismo en La Rioja. En Chubut, triunfó Buzzi y festejó Das Neves. Después, Vélez perdió con Tigre, ya viene de perder con Peñarol. Ahora no pudo levantar cabeza y Godoy Cruz, si hoy le gana a Lanús, le puede ponerse muy cerquita de la punta del campeonato. También, bueno, las caras, las fotos de los jugadores de River, ya es gráfico, no había que ni titularlo. Pero le pusieron River más cerca del infierno que del Olimpo. Qué grande, son los genios. A veces la gente de Diario Popular... yo creo que hay que hacer este taller de periodismo con esa gente, con la que trabaja en Crónica de Diario Popular. Bueno, acá hay otro título fabuloso que tiene que ver con el triunfo por descalificación de Ponce León de Ortelli en el TC de Buenos Aires. Ortelli tuvo la suerte de quien fue campeón. Es espectacular ese título. Y además con ese apellido cualquiera puede ganar. Y después, bueno, Messi se paseó por Barcelona con honores de rey. Y acá quiero decir algo. A ver. A mí me gusta Messi, obviamente. Si no le gustara Messi a uno, no le gustaría el fútbol. No me gusta cómo juega en la selección argentina. Pero bueno, esos son criterios personales de cada uno. Otro tema. Lo que no me parece bien es que todo le den la tapa a Messi. Y me parece que el que vio el partido el otro día contra el Manchester United, los 11 jugadores de Barcelona son espectaculares. No es Messi solamente. Messi hizo un gol, hizo una super jugada, pero el resto de los jugadores hicieron lo suyo. O sea que yo creo que, me parece que yo como compañero Messi me sentiría un poquito molesto. Aunque claro, cuando ven la cuenta bancaria nadie le preocupa, pero en el ego de cada uno me parece, es Messi, ¿verdad? Pero sí, los 11 jugadores son buenos. Igual me parece que es bastante, habría que revisar un poco la forma de transmitir el fútbol, por lo menos desde la parte gráfica. Me parece que hay que rescatar el trabajo de equipo. Yo soy un devoto creyente de que no existen los seres individuales, sino que existen los seres colectivos. No está Messi solo jugando. Más en el fútbol, ¿no? No hay deporte más colectivo, creo que el fútbol. Bueno. Pasamos al diario de Narváez. Che, pero el diputado no debería tener un medio. Está prohibido por la ley. No, pero tiene dos. Al menos que yo conozco. En América y... No sé por qué. Con el cronista. Bueno, el diario de Narváez, el cronista comercial, dice... 2011, empate peronista, Das Neves retuvo Chubut y La Rioja sigue kirchnerista. Industriales de la Argentina, por otro lado, ¿no? Industriales de la Argentina y Brasil se reúnen para bajar el clima de tensión bilateral. Otro título es el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, compró en mayo menos de la mitad de los dólares de la soja. Otro tema es lavado. El fútbol deberá blanquear todos los movimientos de fondos. Vamos con otro diario. River va a tener que, por ejemplo, va a tener que cambiar lo de fondo, lo de adelante y lo del medio. Viene últimamente. Vamos con Tiempo Argentino. Contundente triunfo electoral kirchnerismo en La Rioja. El Tiempo Argentino está apareciendo el Clarín del otro lado. Ya. Me está preocupando. Ya. O lo minimizan mucho por el otro lado o por este lado lo ensalzan como título principal. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ya de las tres provincias que se votaron, dos ganó el kirchnerismo. Es una buena cosecha que puede hacer el gobierno de Cristina Fernández. Después, un empate que hunde arriba en la promoción. Muy buena también la foto, más gráfica que el título. Más abajo se ve que el editor que hace la tapa de Tiempo es hincha de... No sé si de River, pero de Boca no, porque lo manda bien abajo, chiquitito. Festejó Boca y sueña con la Sudamericana. Después, Cristina comenzó su gira por México. Eso habíamos comentado antes también. Estaba mencionando otros diarios. Se demuelen cada vez más edificios por falta de control. Es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, también con el crecimiento inmobiliario, que no solamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino también aquí en la provincia de Buenos Aires. Y en el caso que no concierne a nosotros, acá en San Martín está pasando algo muy similar. En España continuarán las protestas. Esto tiene que ver con las asambleas que realizaron ayer los indignados que ocupan la Plaza de Madrid y otras plazas de la península ibérica. Prevén subir las multas por el Metrobús. Esto que acaba de inaugurar el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, inauguró un Metrobús en pleno Juan B. Justo. Toda la gente que está cerca de Juan B. Justo, contentísima con las obras. Como había problema para andar por Juan B. Justo, imagino ahora con el metro. Que ahora le achicaron dos carriles para esto, es una gloria. La gente está contentísima. Sí, bueno, la verdad que, nada, vamos a seguir con otro diario. Tenemos el BAE. Sí, tenemos el BAE. Histórico triunfo del kirchnerista Pedro Herrera en La Rioja. Productores ojeros denunciados por trabajo esclavo echaron con escopetas a inspectores. Tema fuerte también. Por otro lado, Moreno denunciará penalmente a consultoras. Otro título, por supuesto, aparece lo de Palermo, el goleador que nunca se rinde. Y vamos a tomar dos temas más. La recaudación de mayo llegará a nivel récord impulsada por ganancias y bienes personales. Y la Argentina estudia su apoyo a Lagarde en el FMI. Báez, un diario que está en lucha. Hoy vamos a tratar de ponernos en contacto con uno de los delegados para que pueda contar en qué situación están en este momento. Quería terminar la parte de las tapas hablando, bueno, leí tu nota ayer en Miradas al Sur, Diego, y me gustó. ¿Por qué no contás un poquito? Ah, el regreso de Manuel Zelaya a Honduras, el expresidente Manuel Zelaya. En realidad, a mí me cuesta decirle expresidente. Tengo el honor de haberlo entrevistado, de conocerlo personalmente, y siempre yo lo sigo tratando de presidente, porque fue víctima el 28 de junio del año pasado, del 2009, de un golpe de Estado, al mejor estilo de la historia de nuestra América Latina, donde fue secuestrado durante la madrugada, el día 28 de junio, subido así como estaba, en pijama, lo sacaron de su casa, de la cama lo sacaron, lo subieron a un avión, previo a escala en la base militar norteamericana que se encuentra en la de Palmerola, que se encuentra ahí en el territorio hondureño, y prácticamente tirado en el territorio costarricense. Bueno, después de muchas idas y venidas, reclamos de los gobiernos, sobre todo de América Latina, posturas muy fuertes del gobierno argentino, el de Brasil, el de Venezuela, Ecuador, Bolivia, incluso hasta Chile también participó en el reclamo de el regreso, ¿no?, a la vía institucional. Los señores se mantuvieron la suya, llamaron a elecciones, de ahí salió Porfirio Lobo. Y bueno, Porfirio Lobo, que ha tenido una historia nefasta. Estudió en la Unión Soviética. Sí, pero ha tenido una historia. El Partido Comunista, sí, Hondureño. Pero ha tenido una historia nefasta dentro de Honduras. Sí, bueno, se calcula que ha habido al menos 16 muertos diarios por causa de la represión. Por día, sí. Es un espanto. La mayor parte son periodistas, dirigentes sindicales, campesinos. Las balas en... La persecución que ha hecho de los maras. Sí, los maestros, ¿no? Casualmente la CIP nunca habló de los periodistas muertos en Honduras. Y bueno, me acuerdo que una vez le preguntaron a Madalena Ruiz Viñazú y se negó a hablar de cuestiones que de nivel internacional. Tal, los muertos afuera no son muertos. Tal cual. Acá no hay muertos, por suerte, ya, por decir lo que uno opina. Pero bueno, la preocupación de Madalena y de cierto periodismo argentino es qué le pasa a los intereses de los medios que ellos representan. Bueno, y para concluir, el día sábado, después de 16 meses de exilio, recordemos que estuvo 120 días refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, la capital de Honduras, hasta que con un salvoconducto pudo exiliarse en Dominicana, regresó Zelaya por un acuerdo firmado a través de las gestiones de Venezuela y los gobiernos de Venezuela y de Colombia, en Cartagena, India, ciudad de este último país, y pudo regresar con la posibilidad de que ahora Honduras pueda volver al seno de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que salvo Ecuador, que se opone, el resto de los países parecía estar de acuerdo, apoyar esta postura. Ecuador dice que tienen que castigarse a los golpistas, tiene que castigarse las violaciones de derechos humanos, porque además Ecuador habla de su situación interna también. Si Ecuador no pide que se castiguen a los golpistas, menos de Honduras menos va a poder pedir que se castigue a los que intentaron derrocar el año pasado al presidente Rafael Correa. Bueno, la situación en Honduras se vive muy complicado. El golpe no salió como los golpistas, como la élite militar empresarial quiso, porque inmediatamente con el repudio y el no reconocimiento por parte de muchos países, no solamente del golpe, sino de Porfirio Lobo como presidente constitucional, se le recortaron prácticamente todas las asistencias crediticias. Estados Unidos mismo cortó un crédito de 200 millones de dólares que tenía que darle este año. Si no quedaba en evidencia. No, y la situación económica en Honduras es muy complicada, muy difícil. El 20% de la población se queda con el 80% de la riqueza del país. Así que esto es, como puse yo en mi artículo, un volcán dormido. Que veremos cómo continúa la historia. Un tema importante también para rescatar del tema de Honduras es que lo que Zelaya estaba pidiendo o lo que estaba proponiendo, impulsando, y que fue lo que termina motivando el golpe, es una reforma constitucional que, por un lado, se planteaba, los medios de ahí, de Honduras, lo presentaron como que quería eternizarse, entre comillas, a los Chávez. Lo empezaron a presentar así, incluso mostraron algunas fotos en las que mostraban cierta simpatía.

Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por Cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Vamos, señores, ¿qué les cuesta darnos el gusto? Seguimos en la banquina, hoy sortearemos pares de entradas para el cine de espacios Inca y Primer Plano. Entre los oyentes que nos escriban, respondiendo correctamente la pregunta, ¿quién protagonizó la película argentina El Hincha? Va de vuelta la pregunta, ¿quién protagonizó la película argentina El Hincha? Qué grande, ese película, qué película. Realmente un golazo, la pasan, un golazo. Alguna vez la pasan en el canal Volver. La respuesta la tienen que enviar por mail a labanquina@gmail.com. Repito, labanquina@gmail.com. La respuesta la va a dar al finalizar el programa el director de cine Gabriel Condrón, quien también hablará del tema que nos quedó pendiente la semana pasada sobre los ingleses que empiezan una película sobre las Malvinas. ¿Por qué? Y hablar del cine como soberanía. Vamos, hablando de soberanía. Todos podemos ayudar. Todos podemos ser parte. Homenaje a los pueblos originarios. Trae tu llave o cualquier elemento de bronce. Una escultura de 10 metros de alto, realizada íntegramente con el bronce que puedas acercar. Maestros, alumnos, vecinos, todos juntos en esta expresión artística ciudadana. Monumento a la mujer originaria. Una obra del artista Andrés Cerneri. Trae tu llave. Abrí la puerta hacia una nueva cultura. Acerca tu elemento de bronce a Rivadavia 3757. O llamanos al 4-830-0759 o 4-830-0715. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín en el año del Bicentenario Argentino. El tema de las elecciones es un tema importante, las elecciones que pasaron, las elecciones que van a venir, y por eso vamos a comunicarnos ahora con el diputado Luis Fernando Chino Navarro, que actualmente vive en Lomas de Zamora. En su blog señala que es hincha de Temperley y de San Lorenzo, que cursó estudios primarios y secundarios en su pueblo natal, que se recibió de bachiller, que de muy joven llegó a Buenos Aires para trabajar y estudiar, que ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, donde cursó 4 años en la actualidad. Se encuentra concluyendo... No, creo que ya a esta altura se recibió. Sí, no, ya está recibido. Pero estamos con un problemita de comunicación. Vamos a intentar en un rato, para no se puede enganchar la llamada, pero queremos hablar con el Chino Navarro, que... Un tipo que ha trabajado al lado del doctor Allende, ¿no? Sí, viene del Partido Intransigente. Del Partido Intransigente. Diputado de Frente para la Victoria y de dirigente del Movimiento Evita. Uh-huh. Queríamos hablar con él porque ellos están... De alguna manera, presionando, entre comillas, para tratar de poner su propio candidato a vice, junto con Daniel Scioli, para las próximas elecciones acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, mientras no nos podemos comunicar, podemos escuchar algo de humor, ¿no? ¿Arrancamos un lunes? Oh, sí, por favor. Arrancamos con un poquito de humor. Aparte, Cachito Garay, que es un grande. Mire, estábamos en mi casa. Ustedes cuando vayan para Mendoza llegan al Cóndor y doblan para el sur, para Luján, por el acceso. Llega a Luján, apenas entra a Luján, sí, hay una 4x4 ahí, es mía. Muy bien. Su camioneta, 4x4. No, una pieza de 4x4. Sí. Y ahí estamos todos dentro de la pieza. Yo tengo 8 hijos, los quiero como si fueran míos. Y Y estaban llorando y dice, mami, el papi no lo deja ver piñón fijo. Qué mal, usted también. No, sí, porque sabe que yo le cuento, mire, está el televisor en el color. Sí. Y estaba piñoncito y decía, chucho, chucho, compañía, pata para allá. Entonces, piñoncito así, y viene el cabrito caminando, y se le vienen los indios y le empiezan a tirar flechas prendidas a juego. Cuando la flecha va llegando a piñón fijo, ¡fau! Viene un zapato así en el aire, Kung Fu, de una patada, desvió la flecha así. Cayó Kung Fu al suelo, que lo acababa de salvar a piñón fijo, se le vinieron los alemanes, ¡Hindenburg! Con los toques que se le tira a Kung Fu, y aparece el otro, el héroe del caballo, el que tiene la careta negra, ¡Superman! Y los bueno, y le hace, vio que tiene un cuchillo filudo, puntudo con el cuchillo, ¡fruh! Así, es. Y en el medio de la mesa, digo, con la espada esa, y cortó una molleja al medio en la mesa y la Mirta Legrand. La Mirta Legrand dijo, ¡esa, carajo! Y se enojó. Entonces, de atrás viene Tinelli y dice, ¡chau, chau, chau, chau, chau! Cuando Tinelli se va, el burrito Ortega que entra al área, se gambeteó dos. Se va a gambetear al arquero, Rambo se le tira la canilla como para quebrarlo. Y le digo, gorda, mirá qué despiola que es esta película. Y si te hacen sentar arriba el control, infeliz. Bien, seguimos en la banquina, no pudimos todavía comunicarnos con el Chino Navarro, pero sí, avanzando con lo que habíamos prometido y que veníamos tratando de hacer desde la semana pasada, estamos contactados con el delegado gremial del diario BAE, que está en conflicto, queremos saber qué es lo que nos pasa. Hola Nelson, ¿cómo te va? ¿Cómo Felipe Deslarmes te habla. ¿Qué decís, cómo estás vos? Muy bien. Bien, bueno, nosotros acá en un momento, te escuché recién al aire que decías para saber cómo está el tema del conflicto. Sí, claro. Sí, digamos, está bien porque el conflicto todavía no se terminó. Hemos dado un paso importante porque la empresa... Bueno, hago un conto pequeño para tus oyentes, vale. Digamos, para que se entienda de qué se trata el conflicto. La empresa primero despidió a dos trabajadores a los cuales les envió un telegrama diciendo que era con causa, por lo tanto que no correspondía indemnización. Nosotros hicimos un paro, por primera vez en muchos años, un diario no salió en la capital por un día porque la respuesta de los trabajadores fue absolutamente unánime, es decir, paró todo el mundo, jefes, no jefes, redactores y todo el personal del diario, así que no pudo salir durante un día. Y como respuesta la patronal despidió a otros 14 trabajadores, entre ellos a la mayoría de los jefes del diario, como represalia por la medida de fuerza. Claro. Bueno, se abrió ahí y rápidamente pidió la conciliación obligatoria, con lo cual, digamos, bueno, se levantaron las medidas, se reincorporaron a todos los compañeros a trabajar durante la conciliación, y que dura un mes, ¿no? Y justamente termina este miércoles próximo, o sea, pasado mañana. En el transcurso, la empresa tuvo que retroceder y reincorporó a 14 de los 16 trabajadores, y queda el conflicto abierto parcialmente con los dos primeros que habían sido despedidos y por los cuales se inició el conflicto. En el caso de estos compañeros, también tuvo que retroceder, pero les propuso un cambio de lugar de trabajo y cambio también de las condiciones de trabajo, en tal medida que los compañeros prefirieron no aceptarlo, porque eso significaba cambiar del edificio de donde estamos nosotros a otro, uh-huh. Donde quedarían muy aislados, y entonces los compañeros entendieron que quedaban muy desguarnecidos respecto de la estructura gremial, porque quedaban, digamos, a muchas cuadras de distancia de donde estábamos nosotros y que iban a quedar sujetos a distintos tipos de presiones, y tenían miedo, digamos, que los empezaran, dicho en términos muy caseros, a limar y que tuvieran que irse dentro de dos o tres meses de la empresa por su cuenta y golpeado por las presiones que pudiera ejercer la patronal, ¿no es cierto? En el camino, entonces, frente a esto, se le planteó a la patronal de que los compañeros preferían irse, pero que había que que querían recibir la plata que le correspondía, y nosotros agregamos que algo más que la plata que le correspondía, porque acá esto era producto del inicio de un conflicto cuyo impulso inicial lo hizo la patronal, es decir, que decidió el despido, no fue ninguna cosa de acuerdo de parte. Entonces que nosotros aceptábamos esta decisión de los compañeros, pero sobre la base de que le pagaran todo lo que le corresponde y un plus. Estamos justamente en ese proceso. Hoy a las 4:30 de la tarde tenemos una reunión con la empresa. Hasta ahora la empresa ha aceptado pagarle lo que corresponde, es decir, lo que es legal. Y estamos discutiendo, digamos, algunas condiciones extras, entre otras que le mantengan la cobertura de salud durante unos meses. Nosotros pretendemos que sea como mínimo 6 meses para que los compañeros estén tranquilos, ellos y su familia, hasta que se reacomoden, y que después se les dé un plus por encima de la indemnización común para que ellos tengan un respaldo hasta que se puedan reacomodar laboralmente, ¿no? Este es un poco el cuadro que tenemos hoy. Hay un tema que me parece preocupante y es el tema de los aprietes, ¿no? Sí. Porque es un tema que la verdad es que no corresponde. Puedes tener un problema con un empleado, puedes tener un problema con un jefe, ahora los aprietes, cambia todo. Absolutamente. Sí, bueno, esta es una patronal, son los dueños de Crónica también, y es una patronal que tiene antecedentes nefastos en ese sentido. Esta patronal es la que cuando tomó, poco después de tomar Crónica, un tiempo después de tomar Crónica, hubo un reclamo de los trabajadores por justamente despidos, después porque no pagaban los sueldos. Estaban en un momento haciendo una asamblea y ya ellos había el antecedente que habían metido Patovica a custodiar, entre comillas, ¿no? El edificio del diario y en particular la vida de los trabajadores. Irrumpieron en la asamblea de los trabajadores y fue una con manoplas, con palos y demás, y mandaron a 3 compañeros al hospital. Es un espanto. Son realmente en ese punto tiene unos antecedentes nefastos, ¿no? ¿Por qué considerás que no ha salido esto en ningún medio? Mira, en o general pocos. Vos sabés que hay una especie de complicidad de los medios para evitar que las noticias que salen en otro medio, porque digamos hay una especie de complicidad mutua, ¿no? Ellos saben que se cubren a sí mismos cubriendo a los otros. Entonces, sí, así como no se comentó nunca la represión feroz que tuvieron en Clarín 130 empleados cuando fueron despedidos. Claro, exactamente. Tampoco contamos ahora lo otro. Esto, bueno, salió por una digamos por la disputa entre el gobierno y Clarín, salió una pequeña nota de Clarín y algo muy chiquitito también en tiempo argentino, pero digamos no obviamente no tuvo la trascendencia que nuestro criterio periodístico exclusivamente tenía que haber tenido el hecho de que un diario por primera vez quizá en 15 años o no sé cuánto hasta que no pasara en Argentina o 20 no salió una edición como resultado de una medida tomada por sus trabajadores. Es una, digamos, periodísticamente incluso, era una noticia realmente muy importante. Y sin embargo, una cuasi intrascendencia para los medios argentinos. Porque bueno, lo que te decía, se cubren unos a otros. Así el otro está esperando que el que hoy tiene una medida de lucha de los trabajadores, cuando tenga lo mismo en su casa, sus colegas propietarios de otros medios hagan lo mismo, ¿no? Nelson, Diego Villalta, ¿cómo te va? Ah, ¿qué decís? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, yo también alguna vez colaboré ahí en Valle, así que conozco a muchos compañeros, lo cual también me preocupa en lo personal la situación del diario. Sí. Y me preocupa lo que estás diciendo de la poca repercusión, sobre todo en medios que uno considera, como se le dice ahora, progresista o digamos más sincero, ¿no? Sí. En el tratamiento de la información, como me decís que Tiempo Argentino, donde hoy Hay muchos compañeros que vienen del diario Crítica, con una situación similar a la que está pasando Bae hoy. Uh-huh. Me preocupa incluso Página 12 no hable de ese tema. Que en realidad los intereses por ahí económicos de estos medios con lo que pasa al Grupo Clarín o La Nación no tienen nada que ver. Claro. Sin embargo, actúan igual. Sí, sí. Mira, dos cositas respecto de eso. Primero, el diario, el BAE, digamos, se lo vendió el grupo Espolsky, uh-huh, a los actuales Olmos, digamos, a los actuales dueños, los Olmos. Es decir que, digamos, hay un vínculo que no podría, bueno, podría decir que a lo mejor es simplemente comercial, ¿no es cierto?, le vendió uno a otro, pero hace una semana Tiempo Argentino festejó el primer año de vida. Bueno, una de las figuras señeras y que andaba recorriendo todos los lugares todos los rincones del salón donde se hizo la fiesta era justamente el dueño de Crónica y el BAE, es decir, Raúl Olmos. Es decir que hay una relación estrecha entre unos y otros. Y además, bueno, nada, vos sabés que todos los medios progresistas, o los llamados así, medios progresistas, digamos que todos tienen un vínculo determinado con el gobierno, como lo tiene también los Olmos. Entonces, bueno, también hay una especie de, digamos, de cuidado mutuo de no afectar los que están en un determinado campo político, ¿no es cierto? Claro, también hay un tema que hay que analizar que para dentro de los trabajadores de prensa, que es la falta de sentido de pertenencia o de identificación con el gremio, por el cual... Uh-huh. Todo el mundo participa cuando hay que pedir paritaria, aumento de sueldo, no, no sé, mejoran las colaboraciones, puntualidad en los pagos, ¿sí? Pero después cuando hay que luchar por una cuestión tan básica como es la fuente de trabajo, ahí casi nadie ya se considera un trabajador. O sea, el periodista siempre parece que es un profesional, y yo sigo considerando desde mis más de 20 años de trabajo de periodista que es un oficio, ¿no? El periodismo, y como oficio está ligado al trabajo, y como trabajo... es el puchero de todos los días y uno tiene que laburar y defender la fuente de laburo, y la suya y la de sus compañeros cuando peligra la de todos, ¿no? Y no parece que pasara así habitualmente. Mira, estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que una de las peleas muy importantes que tenemos que dar desde el punto de vista de una batalla ideológica con los trabajadores de prensa y en particular con los periodistas, es convencerlos de que se les meta en la cabeza de que nosotros antes que nada somos laburantes, ¿me entendés? Es decir, antes que nada somos trabajadores. Y el que no lo entienda así realmente está errándole. Porque imagínate que si no estaríamos considerando que hay alguna posibilidad de una identificación de lo que es el trabajo nuestro, que lo hacemos por supuesto de la mejor manera posible y con todas las, poniendo todas las ganas que uno pone en sus respectivos trabajos, se tiene que identificar con lo que es la línea o la orientación o los intereses de los patrones para los cuales trabajamos. No sé, en algún momento hubo ahora una corriente de opinión todavía vigente que plantea que uno solo tiene que trabajar en aquellos medios que sean afines a los pensamientos o ideología de uno. Bueno, a mí me parece que un error, digamos, uno es un laburante y trabaja donde puede, ¿me entendés? Obviamente cuidándose, uno no va a andar regalando su conciencia, esto no, está tal cual. Absolutamente claro. Pero Nos falta una autocrítica y una revisión, para por supuesto, para mejorar, ¿no? Esto a los periodistas, y hablo en general, no voy a nada particular, pero como que necesitamos entender que el compromiso que tenemos fuerte es con nuestro lector, nuestro oyente, nuestro televidente y con nuestros compañeros, porque somos laburantes, ¿no? Claro, claro, efectivamente, sí, sí. Sí, me parece que es un tema vital, digamos. Y en lo que tiene que ver, digamos, con nuestro vínculo y nuestro respeto y nuestro compromiso con el oyente, con el lector... obviamente mediatizado por el lugar donde estás, digamos, hay lugares donde uno efectivamente tiene más libertad para escribir o decir las cosas que piensa, y en otros está más limitado, obviamente, no es, digamos, entonces en Clarín no vas a poder escribir nada que afecte a la Noble ni a Mañeto. No, claro, pero si tomáramos conciencia como periodistas que nuestro compromiso, ¿con quién es nuestro compromiso? Más que con la empresa no tenemos el compromiso. Absolutamente, claro. Eso nos tiene que quedar claro, porque la persona, nosotros como periodistas, solo vale nuestro trabajo si nos creen, digamos. Uh-huh. El día que estamos haciendo prensa para hacerle a una empresa, sí, perdemos credibilidad y ese día nos anulamos como profesionales. Claro, claro, claro, claro. Es un punto de vista. Sí, lo único con la limitante siguiente, digamos, que hay que entender que hay muchos, miles de trabajadores de prensa, digamos, periodistas entre ellos, digamos, en todos los niveles, de que tienen limitantes objetivas por el lugar que trabajan para poder exponer con amplitud lo que piensan, digamos, porque si no estaríamos, digamos, obligando o acusando a compañeros que trabajan en determinados medios de no poder decir determinadas cosas porque la patronal no se los permite, ¿no? Y bueno, nada, tienen que vivir, yo que soy un compañero. Sí, totalmente, no vamos a eso. De espectáculos, digo, que trabaja en Clarín, bueno, hace lo que puede. Y el que... Es complicado, pero la verdad que está bueno, sí, para todos como sociedad, que podamos reivindicar el laburo que tenemos, que estemos totalmente convencidos de lo que decimos y de lo que no creemos, no lo digamos. Claro, claro, claro. Por eso. Creo que hay mecanismos para, por lo menos, no decir lo que uno piensa, lo que uno no cree. Lo que uno no cree, ¿entendés? Totalmente. Nelson, a veces no puede decir todo lo que cree, pero bueno, por lo menos no decir lo que uno no cree. Totalmente. Nelson Marinelli, estábamos hablando con él en la banquina. Te agradezco muchísimo la comunicación y, por favor, tenés nuestros teléfonos para cuando quieran hablar del tema y cómo está... cómo se desarrolla el conflicto. Fantástico. Una vez que, mira, les agradezco mucho a ustedes, como todos los que se han ocupado del conflicto nuestro, y apenas termine esto, por lo menos hacer un balance y explicarles en cómo ha terminado y cómo, bueno, seguiremos acá en Buenos Aires con las peleas de nuestro gremio. Genial. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Hasta entonces. Igualmente. Hablábamos con Nelson Marinelli, delegado del diario BAE, por el conflicto que están siguiendo. Son las 10:51, vamos, empecemos a correr porque se nos termina el programa. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Ejecutaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etc. Y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos. Porque queríamos discutir nuestros problemas. Porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Le estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Escuchamos las palabras de Tosco, fuertes palabras de Tosco, pero bueno, seguimos en la banquina y preguntábamos al inicio del programa quién protagonizaba la película argentina El Hincha. Yo no lo voy a responder, mi amigo, colega Diego Vidal tampoco lo va a responder. ¿Quién lo va a revelar? el director de cine, Gabriel Condrón. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están, Diego? ¿Cómo están, Felipe? Bien, bien, muy bien. Sonó lindo eso así en duplex. Enrique Santo Discépolo. Sí, muy bien. Felicitaciones a todos los que respondieron bien. ¿Respondió alguno mal? No. Hay alguno que la pifió lejos, pero bueno. Bueno, lo importante de esta película que quería introducirme, sé que es cortito el tiempo, así que en el tema del fútbol, ¿no? Que es un tema que nos atañe a todos. El otro día hablábamos de los ingleses, ¿no? El cine y el fútbol. Es algo que el hincha ha sido una película que es el que supo representar al hincha, ¿no? Él dice, ¿qué es el fútbol sin el hincha? Dice Discépolo, ¿no? Es totalmente. Un poco el texto que pone en la película. Y aparte él es un hincha que, bueno, que después al final de la película se enoja con el jugador, ¿no? Con el jugador que recibe plaza y que tiene la venta, ¿no? En Pero es interesante época. Esto que señalás, ¿no? ¿Qué es el fútbol sin el hincha? Porque, en definitiva, no es un espectáculo solamente, no es una cuestión de habilidades, es pasión de multitudes, es pasión de gente, es gente a la que le importa, es pueblo al que va ahí, que se siente apasionado, que se siente... A mí me preocupa, no sé, Gabriel, ¿qué opinás vos cuando ves los partidos europeos, todos sentaditos, comoditos? Está bien, yo no quiero los hooligans tampoco, pero flaco, le pasan las grabaciones, lo que cantan, yo no sé que dónde... Porque uno escucha, ¿no? El hinchado, y cuando mira, están todos sentados, callados, mirando... Está bien, es un espectáculo, pero flaco, sangre, póngale, pero sí. De adentro, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos. Yo ahora no voy más a la cancha, pero fui un hombre de tablón. Y saltar en ese tablón y cantar cuando vas ganando es hermoso. Lo de tablón no está diciendo por River y que por eso no está yendo a la cancha, ¿no? No, soy hincha de Gimnasia, Felipe. Bueno, así mire, que estoy peor. Estamos en la misma situación. Estoy en un andanivel que no tengo para discutir con nadie. Okay. Yo no quiero pensar que Felipe es de Boca, pero bueno, es un exitista. No, yo soy de Platense. Vos sabés que correctamente la frase de Dijepo le dice... ¿Y para qué trabaja uno si no para ir los domingos y romperse los pulmones a las tribunas hinchando por un ideal? Totalmente. ¿O es que no vale nada? ¿Qué sería el fútbol sin el hincha? El hincha es todo en la vida. Ese soy yo. Así termina el texto de... delicioso. Yo me acuerdo de muy chiquito cuando la pasaban en esos ciclos de cine que hacía Tele 11. Y a veces los sábados se pasaban esas películas, o a veces en Volver, que las pasan ahora, cuando uno tiene suerte de engancharla, decir qué genio que era Discépolo. Y me gustaría también marcar un poco la actuación de Discépolo en esa película, que hoy sería una actuación chabacana o mal vista, que ese es el grotesco, ¿no? Un género que viene del sainete argentino. Que es muy propio nuestro, es muy... Claro, que es gritar en la pantalla. Hoy lo harías, te matan si haces una actuación de ese tipo. Porque se crece el hincha, ¿viste? Que Discépolo grita toda la película. Uh-huh. Actuar arriba se llama eso, ¿no? Sí, y bueno. Después, bueno, otra de las cosas lindas que le quiero dejar es el tema de dónde viene la palabra hincha. A ver. La palabra hincha viene de un equipo de fútbol uruguayo de principios de siglo, que bueno, que Prudencio Miguel Reyes, un talabartero uruguayo, dice, cuya tarea era hinchar a puro pulmón por la pelota del club. Entonces lo llamó hincha pelotas. Y ahí viene la palabra hincha del club. Es decir, el tipo iba y gritaba, y gritaba, y gritaba, y gritaba, y gritaba, y así quedó el término hincha. Tenemos entradas para regalar para la gente que llamó para la película El Dedo, y después para todas las películas de los espacios Inca, que bueno, que tenemos el recorrido de Revolución, Un Cuento Chino, Los Marcianos, y nos queda para la próxima hablar de los ingleses. Pero antes que nada te quiero, para cerrar, hablando de fútbol, te quiero decir que quienes quieran el ciclo de fútbol de Cine para Todos, tienen que escribir a vicepresidencia@inca.gov.ar. Repetilo, por favor, dale. vicepresidencia@inca.gov.ar. Ahí está la compañera Carolina Silvestre impulsando ese Cine para Todos, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y digamos, y todos los que piden este programa, que pueden ser escuelas, colegios, facultades, clubes de barrios, centros comunitarios, organizaciones sociales, partidos políticos, comedores, sindicatos, asociaciones civiles, fundaciones, escriben y les pueden mandar el ciclo de cine de fútbol, donde entre estas películas está El Hincha, por ejemplo, entre otras está El Camino de San Diego de Sorín, etcétera, etcétera, etcétera, pero hay un bagaje importante de cine fútbol tendríamos que hacer alguna película más de fútbol en el cine nacional. Sí, yo totalmente. Tengo ganas de hacer una sobre los referís, pero después les cuento más adelante. Dale, te tomo la palabra. Bueno. Hablamos con Gabriel Condrón. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hablábamos con el director de cine, Gabriel Condrón, que hablábamos sobre la película El Hincha. Dejó un mail para quienes quieran toda la serie de DVDs que ha sacado el Inca con este criterio de fútbol para todos. Sí, es un ciclo, hay un ciclo que se llama Cine para Todos, que creo que acá en algún momento San Martín lo vamos a hacer, donde además de este de fútbol hay otra temática que está muy bueno, muy completamente para que la gente tenga posibilidad de ver cine del bueno que se hace, se hizo en este país y gratis. Muy bien. Tenemos, se sigue, ¿no? El todos los viernes en el espacio del Encuentro Cultural de Nuestros Hijos, en la EXMA, el espacio de Madre Plaza de Mayo, el Libertador y General Paz, siguen proyectando cine gratis en el microcine y con debate. Exacto. Nos juntamos ahí los viernes a las 19 horas. Es la ex-ESMA, el espacio que tiene el ECUNI, que es el espacio de Madres de Plaza de Mayo. Se llama Encuentro Cultural Nuestros Hijos. Y ahí lo que hacemos todos los viernes es una charla de debate. Nos juntamos a ver una película que nos va a servir de base sobre lo que vamos a hablar. Que va a ser un poco el permitirnos encontrar, revisar el pasado, tratar de entender el por qué estamos como estamos y animarnos a soñar un poquito el futuro. Bueno, así. Y como hablando de futuro, el futuro ya llegó, es el presente, son ya casi las 11 de la mañana, 11 y un minuto en realidad. Esto fue En la Banquina, nos vamos despidiendo para el próximo lunes a las 10 de la mañana por la FM 105.7 San Martín. Estuvimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes, desde la operación técnica Maxi Mate Ondaquio. Atenta a la neurona. Y hasta el lunes que viene. Sí, que no se pegue la neurona.